desde el tiempo que pasó. Ayer del lobo que falló en la casa, ayer del lobo que mudó de piel, mudó de sueños, mudó de esperanza. Ayer del joven que no fue y su futuro quedó en el intento. Ayer del hombre que intentó y cada intento fue dejando el tiempo y le llegó el ayer. Ayer de un sábado que fue, aunque os espera toda una semana. Ayer de un algo que aprender, ayer de un canto alegre de esperanza. Ayer de un bello atardecer, de campamento y un dorado gala. Ayer de un sueño de ilusión, y de ilusiones no se logra nada. Olvídate de ayer. Digamos que ayer fue mejor, es un pretexto para mentes cortas. Ayer fallaron, la tarea es otra, y que estamos fallando, cada uno lo sabrá. El compromiso es claro, volvamos a ser escala. Nada y gran clamor, hoy vos y Cerdaro dando un balón. Ayer patrulla y un cordón, grito de guerra, mística y honor. Ayer scout por convicción, hoy con compromiso semanal encontrado. Ayer principio su tiempo es hoy, el escultismo nos está esperando. Tu promesa cumple hoy. Muchas gracias.